Mi nombre es Norberto Señor, soy pertenezco a Tesur y hablo en nombre de la corriente político sindical Rompiendo Cadenas, trayendo el saludo de compañeros que al frente de la CTA de Bahía Blanca o del gremio docente de Neuquén, por ejemplo, han participado ayer y hoy y garantizado esta huelga, de aquellos otros compañeros que, como muchísimos de ustedes, han puesto el cuero, el cuerpo en las calles, en las rutas, se han parado con dignidad, han garantizado la huelga en muchos sectores de laburo y, como bien decía recién el compañero, también han expresado a miles que no pueden hablar, que no pueden hacerlo todavía, pero que es la fuerza y la obligación que tenemos de construir esa fuerza desde abajo para que irrumpa el conjunto de la clase trabajadora en esta situación. Creemos que es un momento muy difícil, muy duro. Todas las empresas, empezando por las más grandes, por las multinacionales, siguiendo por todos sus representantes políticos y por las distintas variantes de la burocracia sindical, más allá de que algunas se vean obligadas a llamar al paro y otras directamente llamen a carnerearlo, están empeñados en que los trabajadores paguemos la crisis, en que los trabajadores estemos al servicio de sus intereses. Pero cuando los laburantes luchamos, cuando nos unimos por abajo, cuando salimos a las calles, cuando nos damos cuenta que podemos dejar de lado diferencias políticas o de cualquier índole, porque somos una sola clase, en realidad desnudamos el carácter de quienes gobiernan, de quienes dicen ser opositores y tienen los mismos planes, y sobre todo tenemos que hacer esfuerzo para que no quede oculta la responsabilidad de las clases dominantes y de la clase empresaria, de esos que manejan también los medios de comunicación y que trataron de decir que con los piquetes somos los violentos, que con los piquetes amedrentamos a trabajadores que quieren ejercer su derecho, cuando en realidad, con un país donde las fábricas están militarizadas, donde cada vez que un trabajador a viva voz dice algo es despedido inmediatamente con impunidad de los patrones, cuando se organizan con diferencias con los dirigentes burocráticos, los mismos sindicatos como el fascista de Piñanelli hacen la lista de despidos con los patrones, realmente cuando hay miles de precarizados y compañeros sin delegado, es muy difícil poder ponerse de pie, pero ese es el camino, compañero. Ponernos de pie desde abajo no es la unidad, no abrigamos ninguna expectativa que los que dirigen las variantes burocráticas vayan a dejar de ser aliados de los empresarios y aliados de los partidos políticos del sistema. Nuestra expectativa está en la unidad por abajo, en la unidad del combatir, del activismo honesto y combativo, en la unidad de la clase, que es la única que puede derrotar a la otra clase y a su Estado, a los que nos explotan y nos oprimen. Unidad desde abajo, imponer la huelga desde abajo, salir a los piquetes y a las calles, ese camino que está madurando, más tarde o más temprano, va a ser tomado por millones de laburantes. Y ese tiene que ser nuestro compromiso, que nada nos divida, que nada nos desaliente, a seguir luchando, que vamos a derrotar a los traidores y a los que quieren hundir a la clase trabajadora en la miseria, la explotación y la esclavitud. Fuerza, compañeros, a derrotar los planes de los de arriba con unidades de abajo.